¿Estás bien? Hola, buen día, Lautaro, ¿cómo te va? Bien, bien. Y no sé si pudiste escuchar un poco el audio, ya lo había, igual lo habían compartido ustedes, digamos, yo se lo rescaté de lo que... Sí, estuve escuchando el testimonio de ese episodio, que fue un hecho realmente extraordinario en ese tiempo, ¿no? ¿Y de cuál fue el protagonista, Héctor Martó, de quién? Vos estarás tratando de conseguir alguna información más, algún testimonio. Yo fui alumno de la Universidad de Mar del Plata hace más de 15 años en la licenciatura de Filosofía. Mira. Además de ser un militante, como se cuenta en la crónica que vos pasabas recién, y donde él da su testimonio de esa lucha por la libertad, por la democracia, por la participación, Héctor era realmente un gran intelectual, un lector fanático, siempre lo veía con libros en la mano, pero además era una persona que además los libros los compartía con sus alumnos. Claro. A veces hasta los perdía, pero generalmente los recuperaba. Y siempre tenía un libro en especial pensado para cada uno. Mira. Eso realmente era un gesto notable de él. Yo, después de ser alumno y de graduarme en Mar del Plata, seguí manteniendo con él una relación muy, muy intensa, muy frecuente. Estuvo muchas veces en Junín, Héctor. Claro, sí, yo hoy comentábamos del seminario que él vino a dar cuando vos presentaste el libro, digamos que lo Claro, hace presentaba. 4 años, cuando yo presenté Pensar el Presente, un libro que escribí a partir de ese curso en Mar del Plata, y que no podría haber escrito sin su orientación, sin su consejo. Después del libro, él tuvo la amabilidad de venir a Junín y a presentar el libro, acompañarme en la presentación del libro. Él escribió un prólogo del libro y además estuvo en Junín para eso, y para dar un seminario sobre los temas de la filosofía contemporánea, que eran la cuestión que él más le preocupaba últimamente. Él murió hace 15 días, Sí, eso era fue el sábado muy 21, joven, ¿no? Él fue el sábado 21 que... el sábado 21, sí, el viernes 20, mejor dicho. El viernes antes había regresado de Europa, había estado dando clases en la Universidad Libre de Berlín, Mira. en la Universidad de Málaga. Era un personaje realmente de un reconocimiento intelectual internacional, y él iba a Europa a hablar del pensamiento latinoamericano. Claro. Y eso realmente es un... Y era muy reconocido en eso, en el pensamiento que llamamos decolonial, o Sí, sea, una justa. forma de ver las cosas desde el lugar donde estamos pensando, ¿no? Claro, sí, ju yo justo un poco lo que queríamos hacer acá en el programa era reconocer primero la figura de él y también... Yo elegí lo del Tucumanazo porque, bueno, es un evento y en la historia del país importantísimo, pero digamos, lo que también nos interesa es eso, cómo sigue él su carrera, digamos, muy activamente en distintos ámbitos y desde el pensamiento. Y después ustedes acá en Junín, digamos, continúan un poco esos estudios de lo de colonial en un taller del cual él de alguna manera colaboraba o. Siempre participó, sí, hace 4 años que seguimos con ese taller, y cada vez con más gente, con más nuevos proyectos, y ahora con un libro entre manos que vamos a presentar el 11 de junio en la librería GEA. Y un poco esa, Martó era la síntesis del intelectual. Yo conocí su casa en Buenos Aires, donde tenía más de 5.000 libros. Era una casa llena de libros, pero además era una persona comprometida la vida política del país, fue asesor del bloque de diputados de Alfonsín del 83 al 87. En el medio fue ministro de Educación en Tierra del Fuego, uh-huh. él y su mujer, Cecilia Costa, pero además con un nivel de análisis teórico de las cuestiones realmente notable. Y más o menos, digamos, ¿y cuál era su posición, si es que, digamos, lo charlabas con él, sobre primero lo que habían sido los últimos años, digamos, de lo que había sido el gobierno nacional, del kirchnerismo, por decirlo de alguna manera, o de la si cómo veía este presente político en manos de Cambiemos, etcétera? No sé si podemos decir algo de en eso. En realidad, yo no te puedo decir exactamente. Él siempre fue un hombre muy preocupado por la cuestión y el pensamiento y la situación latinoamericana, ¿no? Ajá. O sea, siempre muy preocupado por justamente los análisis teóricos que se hacían, que se hacen desde Dussel, ¿no? Desde Hinkelammer y otros autores que analizan la situación en una perspectiva que realmente busca rescatar los valores fundamentales de la libertad, de la democracia, de la participación ciudadana en todos los aspectos. Uh-huh. Y en ese sentido se puede decir que Héctor era, digamos, muy, muy respetuoso de justamente la defensa de estos valores por los cuales había luchado en su juventud como dirigente universitario, ¿no? Claro, justamente. Bueno, te agradezco el llamado, sé que estás un poco resfriado, así que espero que te mejores. Bueno, gracias, Lautaro. Y te agradezco espero mucho. Haber dado alguna imagen un poco más, un poco concreta de quién era esta persona tan extraordinaria que, bueno, acabamos de perder hace tan poco tiempo, cosa que nos apenó muchísimo. Y nos sigue doliendo. Pero bueno, seguimos trabajando, pensando, reflexionando y reuniéndonos justamente para seguir pensando esta realidad que nos toca vivir. Dale, sí, justamente te iba a decir lo de que cuando presenten adoquines, ¿qué es lo que se va a presentar el 11? O... El 11 de junio, sí, en la librería GEA, vamos a presentar el libro, donde hay trabajo de Héctor también en ese Ajá. libro, y reúne una serie de trabajos y publicaciones de diversos autores, algunos nuestros, otros de una jornada de filosofía que hicimos hace unos 2 años. Perfecto, bárbaro, bueno, por eso... Junto con Jorge hemos trabajado siempre en ese... junto con Jorge Alonso sí hemos trabajado en ese proyecto. Perfecto. Así que con él lo vamos a hacer. Sí, vamos a hacer la presentación del libro. Claro. Que además es un proyecto de su autoría. Claro. Sí, lo que digamos que nosotros vamos a hablar seguramente más cerca de la fecha, por ahí con Jorge y con vos, si se tienen ganas de pasarse por acá por el estudio, así cuentan un poco más de qué se trata la revista. Y gracias, Lautaro. Bueno, listo. Muchas gracias a vos, Mateo. Un abrazo Chao. Grande. Bueno, así queríamos hacer este repaso sobre la figura de Héctor Martó. Y ya nos vamos despidiendo. Vamos a escuchar algo, algún temita y...